Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Estamos en Instagram, igualmente en Facebook, en YouTube, en TikTok, bueno, por todos lados, definitivamente. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos ahora con un apartado, el repaso de las tendencias en las redes sociales, mientras por acá también vamos compartiendo las entrevistas que siempre preparamos para compartir y que traen información de interés. A ver, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. El día de hoy en el calendario, en este... Las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las tendencias en redes sociales, el nombre de la cantante Miley Cyrus forma parte de lo más comentado por la presentación el día de ayer en Operación Triunfo, ya que la cantante Chenoa interpretó el tema Flowers de Miley Cyrus en la gala del casting final. Entre otras de las tendencias, tenemos el nombre del Manchester United por el gran gol de Garnacho que se ha hecho viral el día de ayer a través de las redes, al igual que el nombre de Beyoncé, quien anuncia un nuevo tema llamado Perdition, forma parte de lo más comentado, al igual que no tardaron en saltar las críticas con respecto a la portada de su nueva canción llamada My House, ya que establecen que la imagen de la cantante podría ser extremadamente blanca el color de su piel. Entre otras de las tendencias del día tenemos el hashtag OTEndirecto26N, nombres como el de Diego Alonso, el de Bellingham y el del Málaga forman parte de las tendencias por la jornada de la liga que tuvo lugar el día de ayer domingo, mientras que entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días y el hashtag Feliz Inicio de Semana como parte de lo más comentado entre las tendencias en redes sociales. Gracias, Carlos. Vamos ahora también a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, a ver cómo viene la prensa. En este lunes hablamos concretamente de la prensa impresa. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en portada. Los mediadores presionan para ampliar la tregua en Gaza. Un titular más. Los cambios en el Partido Nacionalista Vasco y Bildu agitan el mapa político en Euskadi. Por su parte, el diario El Mundo titula: un ejército de madres para retrasar móviles y pantallas. Intentaremos que la directiva anticorrupción de la Unión Europea prohíba esta amnistía. Estamos hablando de un eurodiputado portugués, Nuno Melo. Es el que pronuncia esta frase. Intentaremos que la directiva anticorrupción de la Unión Europea prohíba esta amnistía, en referencia a la amnistía que se ha llevado a cabo entre Pedro Sánchez y los independentistas catalanes. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en portada: Chile cierra una histórica actuación en los Juegos Panamericanos Paraolímpicos. Seguimos repasando los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Hoy destaca en portada: preocupante noviembre, el segundo mes con más masacres durante el año en Colombia. El Ministerio de Defensa reportó entre enero y octubre 267 masacres. 267 masacres. Continuamos con los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta Ecuador. La prensa ecuatoriana. En la foto oficial del gabinete no estuvo la vicepresidenta Verónica Abad. Ya el tema lo abordaba Adolfo Jiménez del Río en el tema político del día. Bueno, esa es la prensa aquí en El Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Por estos días estamos haciendo uso de un repertorio muy extenso de canciones alusivas a la Navidad. Aquí está el maestro Santa Rosa. Panamá. los Alfano que me esperan en Santiago. Navidad en Panamá es el título de esta canción, el maestro Gilberto Santa Rosa. Estamos sacando todo el repertorio que tenemos alusivo a esta linda época del año. La recta final del año, la Navidad, ya está encendida, se ve por todas partes, la Navidad. Y atención a los sabores porque también se pueden encontrar en el caso latinoamericano, exactamente de Colombia, en Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Don Arepo. Panadería colombiana, los platos típicos, por ejemplo, los tamales. Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Está abierto de miércoles a lunes, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo, ya deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Y nos vamos preparando también para este 8 de diciembre. Llega a Valencia la champeta de Chaguala. Amor ya se acaba, como me duele que esto sea así. Mis ojos lloran por ti, un dolor que con nada se sana. Lo que siento por ti lo superaré. Escuchando champeta, la champeta de Chaguala, que estaremos, bueno, es lo que nos ofrece Chaguala por aquí. Pero debo decirles que el artista llega ya esta semana a Madrid y se estará presentando en esa ciudad y también aquí en Valencia, en la sala Bora Bora. Recuerden, este 8 de diciembre llega la champeta por primera vez de forma oficial a Valencia. Un espectáculo que no te puedes perder.

mirada. Bora Bora está en la avenida Gaspar Aguilar, número 17, Metro Patraix. Está lista para la foto. Te esperamos en el gran concierto de Chaguala, este 8 de diciembre, en Valencia. Está lista para la foto. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para el personaje del día en el Café Mañanero. Vamos con Carlos Angulo, que nos comparte este segmento. El personaje del día es el Papa Francisco, quien reveló tiene una inflamación pulmonar y no se asomó en la Plaza de San Pedro para el Angelus, luego de que el líder católico cancelase el pasado sábado su agenda, rezó desde la capilla de la Casa Santa Marta y fue relevado para la reflexión dominical por el Monseñor Paolo Braida, ya que en este momento se anunció que está completamente delicado de salud por la gripe que padece y que le llevó a cancelar su agenda en estos momentos, ya que dice que no puede ni mirar por la ventana ya que tiene un problema de inflamación pulmonar, mientras lee la reflexión, que las conoce bien porque él es el quien las hace y siempre las hará bien, dando así un relevo lugar de última hora a quien fuese uno de los voceros del Vaticano. La salud del Papa Francisco desde hace varios años fue una parte como uno de los temas delicados que la Iglesia quería tratar y establecen si en estos momentos ya está llegando un lugar en el que ya no podría cumplir con sus funciones de tener que recuperarse rápidamente antes de Navidad de este año. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Momento ahora para dar cuenta de la información deportiva. Nos metemos de lleno en la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Lógicamente tenemos que empezar con la Liga Española de Fútbol. Sí, tenemos nuevo líder. De momento. Vamos a ver qué hace el Girona. Sí, está encabezando la tabla en estos momentos el Real Madrid. Esa podríamos decir que es en la clasificación natural, ¿no? Tradicional. Pero los pequeños también tienen derecho y este año, o mejor dicho, esta temporada, el Girona está haciendo una campaña extraordinaria. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de la fecha número 13. El día de ayer se cerró la jornada dominical de la jornada 14 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con el partidazo entre el Betis y Las Palmas. Es cierto que el Betis venció 1-0, pero Las Palmas no solamente tuvieron todas las ocasiones del mundo para empatarlo, inclusive para ganarlo, que demuestra que es otro de los equipos revelación de esta temporada y quizá podría estar llamado como el de la revelación si no estuviese el Girona en los puestos de la punta de la clasificación. Un Girona que precisamente cerrará la jornada 14 en el día de hoy a las 9 de la noche, recibiendo al aguerrido Athletic de Bilbao. Esperamos ver un señor partidazo, ya que el Girona estará dispuesto a recuperar el liderazgo que perdió anoche cuando el Real Madrid goleó al Cádiz 0-3. La Real Sociedad venció al Sevilla 2-1. Un Sevilla que con dos tarjetas rojas, una de Ramos y una de Jesús Navas, se hunde en la tabla de clasificación. Raro para un Sevilla que tiene una grandísima plantilla. El Atlético de Madrid venció al Mallorca en extremis nuevamente 1-0. El Villarreal en su casa la defendió. Y quizá la defendió un jugador que necesitaba minutos y que ya Marcelino se los ha dado. José Luis Morales, el comandante, que hizo un hat-trick que le dio para vencer a los Osasuna 3-1. El Getafe venció a la Almería cómodamente 2-1. El Valencia Club de Fútbol empató en un tremendo partidazo ante el Celta de Vigo 0-0. Y es que no seguimos entendiendo por qué el Celta de Vigo está en puestos de descenso si los partidos que hace son impresionantes. El Rayo Vallecano prácticamente le tenía sentenciado al Fútbol Club Barcelona el partido, ya que fue en extremis donde el Fútbol Club Barcelona, y con muchos cambios, logró sacarle el empate 1-1. Un Barcelona que se le está viendo muchas deficiencias en su estructura de juego. El Alavés venció al Granada 3-1, y por lo pronto la tabla de clasificación general a falta del partido de hoy queda de la siguiente manera: liderando el Real Madrid con 35 puntos, el Girona segundo 34, el Atlético de Madrid en la tercera posición con 31, en la cuarta el Barcelona con los mismos 31, en la quinta la Real Sociedad con 25, en la sexta el Athletic de Bilbao con 24 puntos, los mismos que tiene en la séptima posición el Betis, y ya en la octava encontramos al Getafe con 19 puntos, los mismos que tiene el Valencia Club de Fútbol, el Rayo Vallecano, y ya en la posición 11 Las Palmas con 18 puntos. El Sevilla está en la posición 15 con 12 puntos, y en el descenso en la posición 18 el Celta de Vigo con 8, el Granada con 7 y el Almería con solo 3 puntos. Gracias, Adolfo. Corresponde escuchar al protagonista de la jornada, el comandante Morales. Lo conocemos perfectamente en Valencia cuando estuvo en el Levante, ahora en el submarino amarillo, aportándole goles. Y miren cómo son las cosas, los cambios de técnico surten efecto, sobre todo porque dan la confianza a jugadores que a lo mejor han estado relegados. Es el caso del comandante Morales. Estaba en el banquillo y la llegada del nuevo técnico, Marcelino, ha supuesto una oportunidad para él, y miren de qué manera le ha respondido. Primero. Y el último lo marqué la temporada pasada, el partido de Conference, allí en la ciudad de Valencia, y bien, contento, feliz, con ganas de celebrarlo con nuestra gente, con mi familia, con mis amigos que han estado siempre a mi lado, y bueno, un día para no olvidar. Sí, la verdad que feliz porque el otro día sirvió para pasar la eliminatoria, hoy para conseguir 3 puntos y sobre todo para volver a ganar en casa, ¿no? Que nos estaba costando un poquito este inicio de temporada, y al final, si queremos estar arriba, pasa por ganar los partidos de casa. Hay que ganar los partidos de casa. Y escuchemos también, como no, a Marcelino García Torral. Recordemos, un entrenador que pasó por aquí por el Valencia, estuvo incluso en el banquillo del Barcelona. Un técnico con trayectoria en el fútbol español. Ahora tomó las riendas del Villarreal en un momento difícil. Y qué bien que se haya estrenado con victoria. Bueno, sabíamos que no podíamos ganar sin sufrir. Lo que es que el primer tiempo, más de lo que esperaba yo al menos. Bueno, no sé, Filip nos mantuvo en el partido en el primer tiempo con 3 intervenciones extraordinarias. Luego, pues en el segundo tiempo creo que estuvimos mucho mejor. Jugamos más sueltos, más activos, más dinámicos. Nos adelantamos el marcador, metimos 3 muy buenos goles. Y bueno, pues eso nos llevó a la victoria. Estoy muy contento por la victoria en sí, que nos supone dar un pasito grande, y sobre todo porque creo que los jugadores, y una vez visto el partido, merecían esto muchísimo, ¿no? Los protagonistas, las reacciones aquí en Latino Deportes. Continuamos. Nos vamos también a lo que fue el partido del Atlético de Madrid. El Cholo Simeone sigue haciendo historia y dice precisamente que si se ha llegado, por ejemplo, en el caso de Coque ha celebrado los 600 partidos, ¿sí? Vamos en todo caso con las declaraciones del Cholo Simeone. Declaraciones, por supuesto, en rueda de prensa. Ponernos en ventaja, que eso nos generaba un poco más de tranquilidad en el partido. Nos fuimos al descanso, buscamos conversar de lo que necesitábamos, meterle más al partido para estar más cerca del gol. Y bueno, apareció el gol, apareció la de Morata, apareció la de Correa. Y creo que los cambios también nos dieron un poco más de vitalidad para profundizar más en el partido. Y después nos pudieron haber empatado en esa jugada que perdemos la pelota en la mitad de cancha y habría sido quizás injusto, pero sí pudieron empatar el partido en un momento donde esa pelota la perdés y después ya quedaba menos tiempo y posiblemente habría pasado otra cosa. Las declaraciones del Cholo Simeone tras ese encuentro del Atlético de Madrid ante el Mallorca. Bien, la verdad es que vamos a ver qué hace el Girona, un equipo que sin duda alguna se ha ganado el rótulo de revelación esta temporada. Mañana continuaremos hablando acerca de la Liga Española de Fútbol. Ahora pasamos a otros eventos, otras disciplinas deportivas. Hemos tenido motos aquí en la Comunidad Valenciana, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Hemos tenido también Copa Davis en Italia, Fórmula 1, definitivamente. Vamos entonces a Adolfo Jiménez del Río con la Fórmula 1. En el día de ayer se cerró la gran temporada de Fórmula 1 en Abu Dhabi, en el premio de Yas Marina. Y es que con la victoria de Max Verstappen demostró por qué es el vigente campeón y por qué aspira a seguir siéndolo. Porque según sus palabras, al término de esta carrera y en la premiación, fue contundente. Arrancamos con todo la próxima temporada 2024 porque queremos continuar ganando. Palabras contundentes de un gran piloto que está por batir todos los récords históricos de la Fórmula 1. Y es que lo demostró con la cantidad de puntos que logró sacar por encima de los demás en este gran premio de Fórmula 1 en toda la temporada 2023. Y es que los 650 puntos que logró acumular son muchísimos puntos y que demuestran la cantidad de victorias que tuvo durante todo el año y que da pie a pensar que seguirá haciéndolo el próximo año, según sus palabras al término de la competición. Y es que fue contundente, porque dijo que ha ganado todo este año, pero que el próximo año, la próxima temporada 2024, seguirá ganando. Eso sí, hay que aceptar que otros también hicieron una buena labor, entre ellos Charles Leclerc de la Ferrari, y asimismo Carlos Sainz, el español, y Fernando Alonso, que mejoraron ostensiblemente en los últimos Gran Premios de esta temporada 2023. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y de la Fórmula 1 pasamos a las motos. Repito, se ha celebrado el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, donde también se va poniendo fin a una temporada fantástica y que deja buenas noticias, entre otras cosas, para los intereses colombianos. Adolfo, vamos entonces con los detalles de lo que fue la jornada en el día de ayer aquí en el circuito Ricardo Tormón de Cheste. Y en el mundo del deporte colombiano no solamente tiene representación el fútbol, el ciclismo y otras disciplinas, sino que ahora también lo está haciendo en el motociclismo. Y lo está haciendo con el piloto David Alonso del Gas Gas, que terminó segundo en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el día de ayer, tras tremenda remontada y memorable, y que se quedó con el título debutante del año en la categoría de Moto 3. No le alcanzó para quedarse con el subcampeonato, pero demostró que tiene un gran futuro en la categoría y acabó tercero en el Mundial de Moto 3 en su primera temporada. Esto le dio pie para poder ondear la bandera de Colombia en el segundo lugar del podio de la Comunidad Valenciana. Y es que el corredor de solo 17 años terminó con 245 puntos en la clasificación, a solo 23 del japonés Ayumu Saka, quien se quedó con la victoria del Gran Premio de Valencia y fue segundo en el Mundial. Más lejos terminó el español Jaume Masia, campeón anticipado de Moto3, tras su imperial victoria el fin de semana pasado en el Gran Premio de Cata, que sumó 274 puntos. Fantástico. Ha hecho David Alonso historia para Colombia. Por primera vez, un piloto colombiano con la bandera de Colombia. se mete en el podio de un campeonato del mundo, en este caso Moto 3, pero como bien lo anotaba Adolfo, se trata de un piloto muy joven, de apenas 17 años. Está debutando en la Gran Carpa Mundial y la verdad es que estos son resultados prometedores. Este es pinta de campeón, como dicen popularmente. Pinta de campeón David Alonso, habrá que tenerlo muy en cuenta. El campeonato ha terminado, buen balance entre otras cosas, no solamente por los resultados que ha logrado la representación española y latinoamericana, sino también por la participación del público, que una vez más demostró que es amante de las motos. Y a propósito, el gobierno valenciano, en cabeza del presidente Carlos Mazón, prorrogó por tres años más, hasta 2026, el que acoja el circuito Ricardo Tormo de Cheste, el último gran premio de la temporada. Es decir, para cerrar la temporada. Muy bien, son eventos que visibilizan a la ciudad de Valencia a nivel internacional, porque se habla del gran premio de la Comunidad Valenciana. Ayer también se despidió Marc Márquez, a propósito. Marc Márquez, que se fue al suelo, bueno, hubo una caída, le ofreció disculpas a Martín, y fue muy emotivo el gran premio de la Comunidad Valenciana. Adolfo Jiménez del Río también nos tiene información acerca de Nairo Quintana. De las motos pasamos a la bicicleta. Mira, hoy vamos de los coches a las motos y de las motos a las bicicletas. Nairo Quintana es noticia. Nuevamente en el día de ayer, el ciclista colombiano Nairo Quintana volvió a hacer noticia, y es que organizó la quinta edición del Gran Fondo de Nairo, el cual se llevó a cabo en las carreteras de Santander con la participación de más de 4.200 ciclistas amateurs y profesionales. Y es que lo que más llamó la atención es que antes de la carrera de exhibición y en una rueda de prensa, le pidió algo de paciencia a sus aficionados y explicó que está retomando su estado de forma. Hay que tener paciencia porque no corro hace un tiempo, fue lo que dijo, y además agregó que mientras otros hacían el Giro de Italia, él estaba en Colombia con la gente diciéndole que estaba loco o que lo dejara, fue lo que indicó el pedalista en la rueda de prensa. Pero asimismo, y concluyendo, afirmó que está en buena forma, pero que debe superarse para competir contra los mejores ciclistas del mundo. Situación que no le da ningún miedo. Nairo Quintana ya está presto a luchar en las carreteras europeas. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Volviendo al tema del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, y más exactamente para matizar sobre el resultado que logró el colombiano, debo recalcar que ha sido en Moto 3, y en el campeonato ha finalizado tercero. Ayer terminó segundo, porque unas personas ya me están escribiendo, pero si lo vimos que terminó segundo, no. Ayer en el Gran Premio terminó segundo, pero en el campeonato tercero. Hay que recordar que el campeonato lo ha ganado Maciá. Maciá. Segundo ha sido Sasaki. Y tercero, efectivamente, David Alonso. Vamos a escuchar unas declaraciones que entregaba David Alonso previo al evento del día de ayer. This race were two races in one. Our race and Sasaki did what we do. And you were close, maybe not close enough, it depends. Did it change your decision in the final sector that it's someone who's in the championship fight that you didn't try and move, or did you just think, okay, podium today is good? No, I mean, I was... Bueno, pues se refería concretamente a lo que